Diario del Futuro. Un programa con buena gente. 7 minutos pasaron ya de la 1 de la mañana. Le damos la bienvenida a Diego Girau, que se suma en la operación técnica al equipo de Diario del Futuro, justo a tiempo para uno de los bloques más polémicos de este programa, una sección pensada para los más pequeños. Estamos hablando de Gustavo Sala y su politiquerías, en la cual explica para los niños conceptos que quizás nos resultan un poco complicados, incluso a los grandes. Así es, Nicolás, vos bien lo dijiste, esto es Politiquerías, el bloque semanal donde damos un poco de luz en los conceptos, en las dinámicas, en las estrategias y en los filiberterengos de la política internacional. Sobre todo los filiberterengos. Hoy vamos a contarte a vos, pequeño, un argumento del otro lado que estás tomando un Nesquik de banana. ¿De qué se trata el dólar blue? Hay que empezar a retomar la historia del arte y del mundo muchos años atrás, cuando Dios, ese energúmeno de barba gigante y en camisón, como una especie de Sai Baba con la cabeza de Rubén Rada y la armónica de León Gieco, empezaba a crear el universo, cuando el infinito era todo lo que había y no había cosas como hay hoy, que nos damos vuelta, tenemos micrófono, tenemos acá en la mesa, bueno, todas las porquerías que están acá, menos el mate de Alejandro Wall, que hoy brilla por su ausencia. Entonces Dios empieza a crear las cosas del universo, pero cuando Dios crea todo, eran todas las cosas en blanco y negro. Ajá. Los autos, las montañas, las nubes, todo era en grises. ¿La televisión? También, en blanco y negro, como Pepe Biondi, como Hugo del Carril. No había color. Y a Dios le parecía que le faltaba algo. Está todo lindo, decía, pero le falta un poco de onda, le falta un poco de garra. Y se le ocurrió crear el Ministerio de los Colores. ¡Caramba! ¡Qué lindo! Para que de pronto las cosas empiecen a tener un poco más de vida. ¡Me encanta! Y por supuesto, como todo ministerio, empieza a crear a sus ministros. ¿De colores también? Sí. Por ejemplo, crea el ministro del rojo. ¿Como independiente? Y por supuesto, empieza a darle color, como decís vos, Florencia Negra, a la remera de independiente, a los corazones, a la sangre. Es todo muy ositos cariñosos, me encanta. Sí. El ministro del amarillo, que le da color, por ejemplo, al submarino de los Beatles. Ajá. Al amor de Cerati. A Mauricio Macri. A Mauricio, al PRO. Al PRO le da color. ¿Qué más en sus casas digan? A los patitos. A los patitos. Muy bien, Nicolásito, Lantitos. El ministro del verde también, que pintó el pasto. Pintó el pistacho, los mocos. Acá Vida Especial y Greenpeace. La revista THC, la marihuana, toda esa porquería que te gustará a vos. Y por supuesto, los dólares. Era la única moneda que existía en ese momento. ¿Qué fue la más antigua de las monedas? Es la primera, la moneda única y primigenia. No había como hoy que hay patacón, hay lecop, hay liras, hay libras esterlinas. En esa época, la única moneda del mundo era el dólar. El dólar. El dólar total. Y era verde. Entonces, estaba el ministro de azul, que se puso celoso. Pues no hay tantas cosas azules en el mundo. Por eso dijo, a mí me tocó pintar la remera de Boca encima de la mitad. La otra mitad, hijo de puta, de amarillo, le puso una barra en el medio. Me tocó pintar el cielo. El cielo, que tampoco a veces era celeste, a veces era rosado. Bueno. Le tocó pintar la canción de Cristian Castro. De Cristian Castro. Azul, porque también. Y el otro dijo, azul. A él ver el color esperanza es mucho mejor. Esta mierda que me tocó a mí, este hijo de puta, que tiene una poronga en la pata tan tomada. Mirá lo que me dan. ¿Viste? Entonces se pone celoso y le dice al ministro verde que él también quería tener dólares azules. Y le dice al ministro verde, ¿no me dejás aunque sea pintar algunos a mí? ¿Por qué tienen que ser todos verdes? No, porque son verdes. Vos andás a pintar tus cosas, vos ya tenés tus cosas para pintar. Los verdes, los dólares son verdes. Y si te doy un auto, no. Y si te doy, y empezó a tratar de coimearlo, le dio dólares. Pero si los dólares son míos, dijo, yo ya tengo todos los dólares. Te vas de acá. Y se va completamente entristecido. Qué miedo, me da miedo, esta parte no me gusta. El ministro del azul se va desesperado, arrastrándose en cuatro patas. Y lo va a ver a Dios. que estaba viendo Arsenal Sarandí contra el Colo Colo de México. En esa todavía no hay pija, no lo puedo creer. Pero la de Arsenal tenía únicamente la barra roja, la parte celeste todavía no la tenía. No, bueno, pues después se fue modificando. Pero le dice, ¿qué querés? Dios, por favor, ¿no me dejás a mí también algunos dólares para que pinte de azul? No, ya se entregó las cosas para cada uno. Esto, no me venga con quilombo. Le dijo Dios que ya era un quilombo. Reclamo, corte de calle, la de la UT, la otra, la que todos los quilombos de prensa. Tengo un quilombo bárbaro. Por favor, no me traigas más líos. Y el ministro azul se pone a llorar tanto. Pobrecito. Llora tanto que caen todas las lágrimas sobre unos valles que había y crea los océanos y los mares. Caramba, eso no explica muchas cosas. Y entonces, The plot thickens. Dios se ve conmocionado porque no sabía lo que era el mar. Y de pronto, ante las lágrimas de tristeza del ministro azul, aparecen los mares del mar Caspio, el mar negro, que era azul pero se llamaba negro, el mar Mediterráneo, el disco de Serrat, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, como agradecimiento, Dios le dijo, bueno, ahora, por haber hecho los hermosos mares, te voy a dejar pintar algunos dólares de azul. Ajá. Gracias, Dios, gracias. Entonces va y con unos dólares que eran grises, que Dios le da, los pinta de azul y los pone en el mercado. Pero ¿qué pasa? Los otros colores, el ministro del rosa, el ministro del putango, que era un color que después se dio de baja, el lila, por ejemplo, sí, también querían tener sus propios dólares de colores. Todos querían sus dólares. Y entonces van a ver a todos a Dios. Y Dios le dijo, mira, deja de joder. Les di azul porque él hizo los mares. Claro. Y entonces, ¿sabés lo que hicieron? ¿Qué hicieron? Empezaron a hacer caca. ¿Cómo? Mucha caca, los mucha ministros. Caca. Sí, los ministros. Y desde el cielo cayó. ¿De qué color? Marrón. ¿Pero cómo forzaban? Porque uno hace caca cuando tiene ganas. Ellos tenían muchísimas ganas. En represalia a Dios, dijo, vos no me dejás, te cago todo. Y empezó a caer millones de caca desde el cielo a la tierra. Y así es como crearon Boca Junior. Y ahí que le dicen Bostero, le dicen los Bosteros. Porque más respeto. Era mierda que caía del cielo y creó la Bombonerita. Creó a Riquelme, creó a Maradona y grandes íconos de los Bosteros con cariño. A veces hay caca que es linda y caca que es fea. Entonces, ¿qué pasa? De la caca se generó un gigante. Toda la caca se juntó y empezó a salir de la carita. No. Se puso un calzoncillito, se puso un corpinito porque tenía tetas, era una caca travesti. Y empezó a saltar del planeta Tierra. ¿Está bien decir una caca travesti o es está un bien, caca travesti? El Ministerio de Género dice que está bien. Y la caca gigante, que se llamaba Elías Salgado, no, saltó del planeta Tierra y cayó en el planeta Marte. ¿Cómo? Era como un señor malvavisco, pero de caca. Que era amarillo. Y como la caca es marrón, se convirtió en verde el planeta rojo. No, en rojo el planeta amarillo. Me mareé Marte. Ahí. Bueno, es un quilombo el cuento. Pero el planeta Marte se pasa a llamar el planeta rojo desde okay. esa época. Okay. Y bueno, y hoy tenemos desde aquella época algunos dólares de colores circulando en forma clandestina por el mercado local. Mire usted. ¿Y por qué valen más que los verdes? Eso no te lo puedo contestar. Mira todo el quilombo que armaron para que existieran. Por eso. Las respuestas a veces hay que dejarlas en el misterio, en el inconsciente colectivo, Nicolás. ¿Y es verdad que se repartieron Facebook y WhatsApp con el verde y el azul? Sí. En un momento, un ministro no sabía qué cagar y cagó Facebook. Y a veces, bueno, paga las consecuencias, están en qué la mesa. Qué fuerte todo. Igual, muy claro, muy didáctico para los niños sí, y las niñas. Sí. Y no hubo pijas, estoy asombrada. ¿Por qué la mención? Porque ¿por qué la mención si no hubo, la tengo que nombrar. Pero ahora la haces presente y todos los nenes se están imaginando grandes penes gigantescos que van hacia sus bocas.